en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Viendo dos. A veces la vida se comporta como un viento, desordena y arrasa. Liliana Bodoc. Mi vecina, que lee el pronóstico, dice que va a soplar viento norte. Yo, que nunca sé bien en qué creer, por las dudas, me preparo para sentirme incómoda y ver qué hacer cuando pase la tormenta. Escuchamos Viento 2, voz y poesía de Paulina Rodríguez. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.